Tonemilis, nuestras vidas. Serie radiofónica sobre la vida y luchas de nuestros pueblos. En el mundo hay pueblos que se distinguen por su espiritualidad. En México, a pesar de la guerra de conquista y avasallamiento que dura más de 500 años, el pueblo birrárica, mejor conocido como huichol, ha sobrevivido a la vorágine depredadora occidental. Con una gran capacidad de observación y meditación, como sus hermanos rarámuris, los birraritari viven de acuerdo a su medio, muchas veces muy hostil, en zonas de refugio, altas montañas y extensos desiertos. Actualmente se concentran en la Sierra Huichola de Jalisco, Zacatecas y Durango, y el Nayar en Nayarit, en la parte centro-occidente de México, pero no solo residen ahí. Desde siempre, el birrárica ha sido un pueblo peregrino y de comerciantes muy tenaces. A lo largo de los siglos, ha establecido una geografía ritual en donde se desarrollan los ciclos vitales en diferentes dimensiones, entre ellas la dimensión humana, como personas en lo individual y como humanidad. Dentro de esta geografía ritual, es una obligación visitar los lugares sagrados y hacer ceremonias. Es necesario realizar largas caminatas de las montañas a los mares y desiertos para de esta forma encontrar las respuestas o tomar las decisiones que el tiempo requiera. Al birrárica se le encuentra habitualmente en Guadalajara, la capital del estado, a 12 horas de camino de la Sierra Huichola, pero también en la Ciudad de México, en Cancún, Tijuana y muchas ciudades de Estados Unidos, Canadá y otros países de Europa principalmente. Cada uno tiene especial cuidado en su vestimenta, de los huaraches al sombrero, con una serie de símbolos y diseños bordados que reflejan su cosmovisión de una manera artística sin comparación. El sueño de los maracames y los cantos de los jicareros siguen siendo una de las formas de tomar decisiones y resolver las dificultades. Elaboran cuadros oníricos de estambre pegado con cera de candelilla, con imágenes del venado sagrado, las flechas con plumas, el padre sol y el jícuri, el cacto sagrado y alucinógeno tan famoso. Se llama jícuri, que es nuestro maestro de la cultura birrárica. Nosotros somos sus alumnos, sus discípulos. El jícuri nos ha enseñado y nos ha guiado que tenemos que caminar por un camino sano, por un camino libre de amenaza, por lo tanto tenemos que defenderlo. Santos de la Cruz es el presidente de bienes comunales de la comunidad indígena de Bancos de San Hipólito y junto con el Consejo de Autoridades Tradicionales de las diferentes comunidades huicholas, han estado levantando un gran esfuerzo por defender Viricuta, uno de los sitios sagrados más importantes de la cultura huichol, y que se encuentra en el desierto de Real de 14 en San Luis Potosí, es decir, muy lejos del lugar en donde habitualmente residen las comunidades huicholas. Pero este aspecto del territorio ritual es reconocido a nivel mundial como un derecho que tienen los pueblos originarios independientemente de que sean los dueños o propietarios legales de dichos sitios sagrados. El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Similar Americana consideran la obligación de los estados a proteger y preservar estos sitios generalmente bajo el rubro de áreas naturales protegidas. En México, el estado de San Luis Potosí declaró Viricuta como área natural protegida, pero la Federación no. Así que, pasando por encima de los derechos de los pueblos, el gobierno federal ha expedido más de 80 concesiones para la explotación minera a cielo abierto en pleno corazón de la cultura virrárica. Viricuta es la matriz de la vida, por lo tanto, la existencia de la vida para todos los Wirraretari y todos los humanos de este planeta. Nosotros siempre hemos anunciado, no solamente Viricuta, sino otros sitios sagrados que son los soportes, los que sostienen el mundo, esos sitios sagrados. Por ello, nosotros peregrinamos, vamos a rezar en ese santuario, así como para los guadalupanos que van a la vía a rezar, a pedir quizás vida, bienestar, salud. Nosotros también vamos a ese santuario, es nuestro santuario, en la parte sierra de Viricuta y en la parte del Bajío. Entonces, como pueblo rural, tenemos un dolor porque efectivamente se estarían arrancando nuestro corazón, estarían básicamente destrozando las venas de nuestro corazón, que es Viricuta. Por ello es fundamental, importantísimo. Viricuta no solamente es la existencia del pueblo Wirrárika, sino que también tiene las energías espirituales y potenciales para toda la humanidad. Lugar único como todos los que hay en la tierra, el desierto de Viricuta ocupa una pequeña porción del desierto de Chihuahua, pero en él se alberga más de la tercera parte de su biodiversidad, en una concentración y particularidad que lo hacen uno de los sitios más ricos en biodiversidad del continente americano. Este desierto también es el hogar del águila real, emblema nacional que paradójicamente estaría en peligro de extinción por un negocio con empresas extranjeras. Viricuta es sin duda un lugar muy rico en muchos aspectos, no solo el mineral. Pero las empresas mineras van a sacar esa enorme riqueza mineral, se la van a llevar a sus países y nos van a dejar en la ruina ambiental, social y cultural. Mira, el ejido al cual pertenezco yo se llama Margaritas y está en el Bajío. Cuando se desató este problema hace más de un año, se desató porque se destaparon las concesiones de la empresa Fir Silver Majestic en la Sierra de 14, que son alrededor de 22, hace un año. Cuando lo supimos y cuando ellos manifestaron su voluntad de abrir ese proyecto minero. A partir de entonces hemos hecho, digamos, investigaciones por toda una red de gente a nivel nacional y mundial, de asociaciones civiles que están preocupadas y que tienen un vínculo espiritual, cariñoso, de afecto con esa área natural protegida. Y se ha investigado que hay alrededor de 80 concesiones en lo que tiene que ver con el área natural protegida, tanto en la Sierra de 14 como en el Bajío. En el Bajío nosotros estamos muy un poquito como alejados del problema concreto de la sierra. Sin embargo, hace 2 semanas ya se presentó otra minera canadiense abriendo, digamos, la posibilidad de conseguir las firmas de aceptación en todos los ejidos del Bajío para abrir proyectos de mineros para extraer oro y plata muy probablemente. Y eso significa, digamos, como la destrucción completa del área donde crece el peyote. Pero tu pregunta concreta serían alrededor de 80 concesiones mineras distribuidas en no sé cuántas empresas. Algunas son canadienses, parece que algunas son brasileñas, algunas son hindús. Ha habido investigaciones de los yacimientos desde hace más de 20 años, y en el caso de Las Margaritas hay una mojonera que fue construida con mucho cuidado, porque seguramente encontraron algo antojable, ¿no? Yo te quiero recordar que informar que hay el 30% del territorio nacional está concesionado a las minas. Entonces, a partir de 1992, cuando se da la modificación al artículo 27 con la nueva ley minera, entonces se abren las puertas para toda esta carrera sedienta, desaforada por extraer minerales del subsuelo que antes eran prerrogativas del Estado mexicano, ¿no? Entonces, ahora se está jugando pues con ese interés del Estado de abrir la economía a través de la extracción, pero están tocando un lugar que vale mucho más que todo el dinero que puedan extraer. El panorama es desolador, el panorama es muy contradictorio. Tenemos un área natural protegida, así decretada en distintos momentos por el gobierno federal y estatal, y tenemos entonces como un tesoro de la nación, como un patrimonio nacional y de importancia mundial, y sin embargo no tenemos ninguna política pública dedicada a salvaguardar, a ejercer proyectos, una visión que regenere, que restaure ecológicamente la zona. Entonces vemos que siendo un área natural protegida, la visión de todas las instituciones encargadas de administrar recursos en la zona, de aplicar recursos, ven esa zona como un agostadero, como un potrero, y últimamente como una zona con gran atractivo para extraer los minerales, ¿no? Entonces, eso lo han aprovechado los mineros porque hay una situación de pobreza. Este año ha sido un año lamentable de sequía, de pérdidas, de pobreza increíble. Y entonces lo que la gente está pidiendo es trabajo. La gente no está pidiendo, como la mina presume, que se abra la mina porque quieren meterse 200 metros abajo a extraer minerales. La gente lo que necesita es trabajo. Lo que necesitamos es que el gobierno se sensibilice de lo que tiene, de lo que tenemos en México como un área natural protegida que debe ser reconocida a nivel mundial como un modelo de protección y de conservación. Eso es lo que tenemos nosotros. Y el panorama que tenemos es que tenemos la inminencia de una gran cantidad de minas que quieren operar en la zona donde crece su planta sagrada, en la zona donde ellos tienen sus altares inmemoriales. Nosotros venimos con mucha esperanza de que pueda entrar en la sensibilidad de los funcionarios federales, estatales, el mensaje que trae el pueblo huichol, el pueblo wixárika, de que el santuario de Viricuta es un santuario que debe ser protegido y que deben ser inmediatamente canceladas todas las concesiones y todos los megaproyectos que alteren su equilibrio ecológico. Ese es el motivo desesperado, no es la primera vez, y el pueblo wixárika está dispuesto a volver las veces que sean necesarias con una vocación de diálogo y pacíficamente, como ha sido la muestra en toda su historia. Si ellos se encierran en beneficiar a las empresas transnacionales en este sitio específicamente de Viricuta, el pueblo de Wixárika, el pueblo wixárika no va a ceder, y hay una gran parte de la sociedad que pacíficamente, amorosamente los va a acompañar en todas las instancias nacionales e internacionales para que el gobierno mexicano cumpla con su deber de obedecer la vocación de respeto y de cuidado ecológico en Viricuta. Eduardo Guzmán Chávez es el juez auxiliar de Las Margaritas. Efectivamente, tratándose de pueblos indígenas y sus derechos, en México ha habido un engaño y traición a la palabra empeñada reiterados. Los acuerdos de San Andrés fueron firmados por Zedillo, pero nunca hizo nada por cumplirlos. Vicente Fox promulgó una reforma constitucional que se aleja de su letra y de su espíritu, y Calderón se comprometió, junto con los gobernadores correspondientes, a proteger las rutas de las peregrinaciones y los sitios sagrados. Con este documento, los gobernadores tradicionales aquí presentes y las autoridades civiles, también representadas por los gobernadores de varios estados, así como el gobierno federal, nos comprometemos a proteger y fortalecer la continuidad histórica de los lugares sagrados y las rutas de peregrinación del pueblo wixárika. Entregamos una carta desde el 9 de mayo de este año, una carta urgente precisamente explicándole los motivos de la situación de Viricuta. Y el 14 de octubre de este año también le entregamos la carta donde básicamente estamos solicitando la cancelación, pero sin embargo no ha habido respuesta hasta el momento. Volvimos a reiterar con nuevas cartas, básicamente con los mismos planteamientos, pero sobre todo porque el pueblo wixárika pues ya está cansado, ¿no? El pueblo wixárika ya merece una respuesta, así sea verbal o por escrito. Aquí está la representatividad de las comunidades del pueblo wixárika. Básicamente, pues, por la injusticia pues que estamos viviendo actualmente, tenemos un remordimiento, un dolor por lo que está pasando en Viricuta, a pesar de que el mismo presidente Felipe Calderón se ha comprometido a respetar los sitios sagrados, como en el caso del pacto de Jorge Maracá, que se firmó el 28 de abril, en conjunto con los gobernadores de las entidades de Jalisco, Nayarit, Durango, San Luis, Zacatecas, que tienen jurisdicción de alguna forma territorial del pueblo wixárika, porque ahí se ubican. Se compromete básicamente a respetar y a resguardar los sitios sagrados. A pesar de esos compromisos, incluso las leyes mexicanas, los convenios, amparan y protegen los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, en este caso el pueblo wixárika, vemos esa violación grave hacia los derechos humanos, una violación hacia los derechos espirituales, territoriales. Por ello, también la exigencia a través de las cartas, ¿no? Sin embargo, hasta ahorita no hemos tenido respuesta. El día de ayer nos comentan las personalidades que nos reciben las cartas que nos van a dar una respuesta dentro de una semana. Entonces vamos a estar a la espera y bueno, Esperamos que sean conscientes en su respuesta. Actualmente seguimos renovando las velas de la vida de los sitios sagrados, pero sobre todo la existencia de una cultura milenaria que es el pueblo wixárika. Actualmente está siendo amenazada, está siendo secuestrada y asesinada por unas empresas canadienses. Y entonces es lo que estamos defendiendo, porque quieren acabar con una tradición de todo un pueblo wixárika. Y eso es lo que exigimos actualmente, ¿no? Porque como pueblo wixárika estamos haciendo valer nuestros derechos, que no solamente son amparados por las leyes mexicanas, sino por los convenios internacionales, y queremos que sean efectivas esa parte, ¿no? Porque ha sido muy agravante esto, lo hemos sentido fuertemente, porque están tocando nuestro corazón, nos están tocando en el alma, y por lo tanto damos este mensaje a la comunidad nacional e internacional, que también sean conscientes de que vale más tener un recurso natural, una vida, que contar con minerales. El 24 de enero de 2012, la Comisión Nacional para los Derechos Humanos solicitó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua medidas cautelares a fin de preservar la reserva natural y al pueblo huichol de Wixárika ante los trabajos mineros a cargo de las empresas en Viricuta. Pidió que se adopten las acciones inmediatas en materia de inspección, vigilancia, verificación y, en su caso, que se apliquen las sanciones correspondientes. Con amor, con ternura y con fe. Uchi, aún te sigo queriendo. Pero para el miércoles 18 de enero se informó que el Servicio Geológico Mexicano hizo cambios en el sistema de información denominado GeoInfoMex, debido a los señalamientos e inquietudes de la sociedad al no considerar a Viricuta como área protegida. Es decir, se eliminó del catálogo de áreas naturales protegidas federales al no considerar las áreas naturales protegidas estatales. Toda vez que dichas áreas naturales tienen el mismo fin que las administradas en el ámbito federal, es decir, la conservación del medio ambiente, de igual forma no repara en que las autorizaciones para trabajos de minería que se deberán obtener exigen los mismos requisitos tanto en la esfera federal como en la estatal. Thank you. Cientos de virreinatari de comunidades de cuatro entidades hablaron toda la madrugada de este martes 7 con sus dioses, quienes dijeron estar tristes y les pidieron que impidan a las empresas mineras extranjeras que saquen el corazón de Viricuta, su territorio sagrado, de aproximadamente 140.000 hectáreas semidesérticas, enclavado en la Sierra de 14. Están tristes las deidades y solicitan con lágrimas, llanto y dolor que no se haga, que no se saque el corazón, que no se saque la sangre de este cerro amado, expresó Maximino Muñoz, virrárica de Paso de Alicia, en Nayarit. A 3.000 metros de altura, en la punta del Quemado, cerro donde según el pueblo virrárica se originó la vida en el inicio de los tiempos, unos 500 virraritari cantaron, tocaron violines, rezaron, mataron una vaca como ofrenda y abrieron su peregrinación anual a organismos civiles, académicos, artistas, músicos y reporteros. Las celebraciones en el Quemado significan también una petición de ayuda de los virraritari a los mestizos para salvaguardar el territorio sagrado de la voracidad de mineras como First Majestic Silver, que allí posee cerca de 4.400 hectáreas concesionadas por el gobierno federal, y Resolution Resources Corp., cuyo proyecto Universo invade 59.678 hectáreas del Área Natural Protegida de Viricuta. Todo ello en busca de la extracción de oro y plata a través del sistema de la minería a tajo abierto. Para mayor información, visite los sitios salvemosviricuta.blogspot.com y venadomestizo.blogspot.com. Tonemilis, nuestras vidas. Si deseas mayor información sobre el contenido de este programa, comunícate con nosotros a la dirección electrónica tonemilis.nuestrasvidas@gmail.com. Tonemilis con Z, www.nuestrasvidas@gmail.com.